también quieren guayeteo. La nena linda también quieren guayeteo. La nena linda también quieren guayeteo. Quieren guayeteo. Quiero el castigo. Estamos llegando. Tú no ves la fucking muy bien que yo ando, bebé. No se equivoquen. No somos santas si ustedes no son bichotes. Na, na, na, na. La pesadilla de la eva tuya cuando yo me voy de cacería. Mala mía. Es que yo soy la putería. El combo de la bebé. Hoy subimos el level. Hoy se fuma y se bebe. Con un flow y hueputa tú no ves. ¿Dónde están los aires? No me rompen. Porque mi combo todas están riquísimas. Hacemos la maldad y ninguna sube nada. Nena buena pero de noche bandidas. Es la bichota y la tóxica. Ya tú sabes quiénes son en un maquinón. Estamos llegando.